Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, el déspota. De mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda. Involucionando, ando al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado. Adrenalina, mijo, testosterona en altos grados. Neuronas ausentes, puños, hematomas. Trajes y corbata recubriendo al energúmeno, que de noche le da golpes y de día hace los números. No hay negociación con la brutalidad. Pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad. Sin excepciones, escuche que no hay lugar pa' ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley. Que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, mija, ni olvido ni perdón. Ruge el amor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Un miércoles más, hoy miércoles 4 de febrero, ya el segundo mes de este 2015. Y agradecemos a toda la gente que ya está del otro lado de sus computadoras sintonizando Las Brujas de Venus en Radio Chinelo. Y también a la gente que ya está conectado en las redes sociales. Desde el inicio de este año hemos tenido algunas fallas con la página de internet y la transmisión está a través de myradiostream.com/radiochinelo. Es la página que hemos estado posteando a través de las redes sociales y que ponemos también en el chat por inbox para que puedan sintonizarnos. Y agradecemos a la gente que ha estado al pendiente de la programación y que pues nos apoya también en la difusión de esta página. Les aseguramos que pronto tendremos la página de radiochinelo.mx lista para seguir transmitiendo a través de ella, pero por lo pronto acá nos escuchamos. Saludo a la gente que ya está conectada, como siempre en primera fila, Juana la Loca, que ya está lista seguramente para hacer comentarios. Provechito, porque nos dice que está comiendo. Y ayunó en Rangel hasta su casita el día de hoy. Ojalá que se esté recuperando de salud. Y le mandamos un beso y un abrazo. A las compañeras de CIMAC que estén conectadas también desde las oficinas allá en la Ciudad de México, también les mandamos un abrazo a todas y cada una de ellas, agradeciendo siempre el trabajo conjunto y la comunicación. Saludo también a las personas que escuchan las retransmisiones de Las Brujas de Venus a través de Colectiva Feminista todos los viernes a las 2 de la tarde y por Red Nosotras en el Mundo los domingos al mediodía. Muchas gracias a las compañeras que por ahí andan conectadas desde El Salvador en el Facebook de Colectiva Feminista. Les mandamos un abrazo. También está Almudena Cabezas, también le agradecemos que esté conectada. Nos da mucho gusto saber que está conectada nuestra gran, gran amiga querida Yuri Reyes. Le mandamos un abrazo y un beso hasta donde esté, pues siempre extrañándola de este lado acá en Morelos. Le mandamos un abrazo. También, como siempre, está el compañero Juan Machín, que pues estuvo acá en Radio Chinelo el viernes pasado, acompañando y colaborando en la presentación de este libro Desandar el Laberinto de Raquel Gutiérrez, una experiencia pues bastante satisfactoria, y agradecemos a toda la gente que vino, que se dejó descolgar acá a las instalaciones de Radio Chinelo el viernes pasado. Tenemos el audio completo de esta presentación y estaremos subiéndola a la página. Esperamos poder transmitirla a través de Las Brujas de Venus en las semanas siguientes, porque pues la verdad fue una charla súper interesante, un diálogo, y agradecemos a los compañeros y las compañeras de Pez en el Árbol, de Libertad Bajo Palabra, de Radio Chinelo, por supuesto, y al compa Juan Machín por haber hecho posible esta presentación, y pues bueno, a Raquel, por supuesto, por estar acá. Así que le mandamos saludos a Juan, que por cierto me gustaría que nos explicara cómo está lo de las rifas, la rifa de su obra para la causa de Va por Ellos, para los compas que están pues todavía delicados de salud después de ser arrollados afuera del PIT el 4 de enero. Así que si nos puede contar cómo está el asunto de las rifas para pues darle difusión acá en Las Brujas de Venus. Saludo también a Alejandra Rangel, que envía saludos también a nuestras invitadas del día de hoy. Le mandamos un abrazo. A Poliester Cat, que nos escucha, también un abrazo. ¿Quién más anda por acá? Yucaris Romero, también le mandamos muchos saludos. Muchas gracias por escuchar. A Tania Osiris, a los compas del colectivo La Libélula, que en este momento están en vivo por Luca Radio, esta radio de la Universidad Fray Luca Pacioli, pues le mandamos muchos saludos a ellos y ojalá que pronto podamos hacer algo en colaboración. A Araceli Villalobos, a Zaida Portilla, que dice que hoy nos escucha, le mandamos un besote hasta la Ciudad de México, porque bueno, ya sabe que la queremos mucho y la extrañábamos por acá, por estos lares. Pues el día de hoy iniciamos esta transmisión de Las Brujas de Venus con música de Malena D'Alessio, pues una camarada que a través de la música pues también protesta, también exige y sobre todo pues demuestra a través de la letra de la música pues eso que nos pertenece. Estaremos escuchando más rolitas de ella al final de este espacio, y si pueden pues busquen su música ahí en YouTube. Malena D'Alessio tiene algunas colaboraciones con Los de Abajo y bueno, propuestas bastante, bastante chidas. Dice Juan Machín, saludos a los amigos y amigas de Fundación Comunidad, y le mandamos un abrazo al buen Rubén Rodríguez, con quien hicimos el enlace, que por cierto hoy es su cumpleaños. Así que le mandamos muchos saludos, muchos besos al buen Mosco. Chatito, gracias por seguir en colaboración. Y bueno, un compa que siempre, siempre ha sido parte y será parte de Radio Chinelo. Pues el día de hoy tenemos una invitada justamente de Fundación Comunidad. Ya estuvieron mandando saludos a través de las redes sociales. Está conmigo Polina de Fundación Comunidad, una fundación, una organización que es bastante conocida en Morelos, que nos estará contando sobre el trabajo que hacen, pero sobre todo que está acá, pues contenta, supongo, de este cumpleaños número 18 de Fundación Comunidad. Así que, pues te saludo, que te presentes primero, que nos platiques cuál es tu actividad, cuál es tu participación en Fundación Comunidad, y pues ya estaremos charlando contigo. Polina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Estefanía, muchas gracias. Gracias al equipo operativo de Radio Chinelo, sobre todo a este espacio, Las Brujas del Venus. Muchas gracias por la invitación, por dejarme venir y compartir un poquito más de nuestra fundación y también de este evento muy especial que nosotros tenemos en el camino. Uh-huh. Es el evento conmemorando los 18 años de la fundación. Déjame hacer una pequeña corrección, que ya cumplimos el agosto pasado, Entonces estamos un poquito atrasados de celebrar. Más bien siguen festejando. Así es. ¿No? Muy bien. Es un festejo de 6 meses. Muy bien. Y pues sí, me gustaría platicar un poquito más sobre este evento que tenemos planeado para este sábado, el 7 de febrero, a las 11 de la mañana en un jardín muy bonito de las instalaciones de una empresa transnacional que se llama Buchmann Laboratorios. Uh-huh. Es una empresa ubicada en Jutepec por Cuauhnahuac antes de llegar a la Universidad UPEMOR. Ya. Para este evento conmemorando nuestra labor de la fundación tenemos muchas actividades bonitas y divertidas planeadas. Vamos a llevar a cabo una pequeña presentación musical. Se va a presentar Estela Barona. Igual vamos a presentar nuestros proyectos y programas actuales de la fundación en una manera un poco más dinámica, en donde el público en general va a poder acercar a esta área, conocer a los coordinadores de los proyectos de una amplia gama de comunidades del estado de Morelos, y son coordinadores de proyectos de jóvenes, de mujeres, en temas que tienen que ver con el medio ambiente, desarrollo sustentable, temas de igualdad de género, de artes y oficios, de educación. También tenemos contemplado llevar una pequeña subasta y presentar y compartir varias obras llevadas a cabo por los mismos jóvenes, mujeres de esas comunidades y también algunas artistas locales. Comentaste de Juan Machín. Uh-huh. Él nos hizo el gran favor de donar una de sus obras. Súper, siempre solidario. Muy solidario. Querido Juan. Le agradecemos muchísimo, Juan. Y muchos de los otros que nos están, otros artistas locales que nos están apoyando, colaborando con el evento, artistas, individuos, empresas, varias instituciones. Entonces nosotros tenemos mucho que compartir y les comprometemos que lo van a pasar el tiempo bien, divirtiéndose. Es un ambiente familiar y el evento no tiene ningún costo. No, pues súper, eso nos da mucho gusto tener este tipo de invitaciones, este tipo de actividades, sobre todo pues compartir los frutos de este trabajo colectivo. Aquí en Radio Chinelo acabamos de cumplir 4 años y pues desde el primer año, desde el primer mes, pues se ven justamente los frutos de este trabajo en conjunto. Y Fundación Comunidad pues siempre ha tenido relaciones con otras organizaciones, siempre está ahí pues apoyando, pues colaborando con el trabajo, pues sobre todo en el tema que trabajamos aquí en Las Brujas de Venus, el tema de los derechos humanos de las mujeres. Pues siempre nos hemos topado en reuniones, en foros y demás con Fundación Comunidad, y pues ya cumple 18 años, pues se tiene que hacer una actividad así, pública, una actividad colectiva en donde pues pueda ir toda la gente. Así que el próximo sábado 7 de febrero a las 11... ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Buchmann Laboratorios. Buchmann Laboratorios. Pues está bastante fácil de ubicar. Van por Boulevard Cuauhnahuac, pasando Tejalpa, antes de llegar a la UPEMOR, ¿cierto? Así es. Y el único detalle, para entrar a la empresa se tiene que contar con una identificación. ¿Ya? Sí, eso es lo que nos pide la empresa. Uh-huh. Puede ser cualquier identificación oficial, hasta una identificación de la universidad, de la escuela, de los estudiantes. Uh-huh. Bien, pues ahí les espera Fundación Comunidad este sábado a las 11 de la mañana. Y a mí me gustaría, Polina, que nos platicaras más a grandes rasgos, ahora sí, el trabajo justo de la fundación, que ya cumplió 18 años, estos proyectos de los cuales hablas, así como facilito pues para entender cuál es el proceso que llevan los proyectos que Fundación Comunidad promueve o realiza, si nos pudieras platicar un poquito más. Sí, cómo no, déjame retroceder un poquito más, ¿sí?, explicando qué es una fundación comunitaria, porque es un concepto no muy conocido en México. Hay pocas fundaciones que sí dirigen de base de esos lineamientos de ser una fundación de segundo piso, de no operar programas y ser de una fundación comunitaria. Más o menos somos como 30 fundaciones en toda la República. Es un concepto que viene de otros países, de Canadá, de Estados Unidos. El objetivo de esos tipos de instituciones es canalizar la variedad de recursos que existe dentro de una comunidad para temas, asuntos, iniciativas, proyectos que está pasando en la misma comunidad, que las mismas personas, nuestra fundación embarca toda el área del estado de Morelos, entonces que los mismos morelenses, lo que ellos están impulsando, iniciando y llevando a cabo. Nosotros, de un lado, trabajamos mucho este tema que no es muy conocido, se llama filantropía, o nosotros promovemos una cultura de donación. Trabajamos muchos con donantes, igual pueden ser, son muy diversos, pueden ser instituciones, empresas, individuos. Todo lo que tienen en común es que se preocupen de su comunidad. Si quieren sumarse a los esfuerzos y apoyar, y no necesariamente estamos hablando en efectivo o dinero o recursos, o como nosotros entendemos el recurso, puede ser de tiempo, de conocimiento. O en especie. Puede ser, apoyo en especie, puede ser de contacto, de vínculo, de fortaleciendo un tema en particular, un fondo, un programa. Pues la fundación funciona como un puente, canalizando todos esos recursos y recanalizándolo a la comunidad, donde está no solo las necesidades, pero las oportunidades también. Porque cuando muchas veces nosotros hablamos de comunidad y a lo mejor surgen conceptos como comunidades marginadas, personas más vulnerables, a lo que nosotros también pretendemos servir, pero al mismo tiempo existen muchos prejuicios y que venimos a ayudar, venimos a lo mejor de un en un estado más de arriba. Sí, como esta visión asistencialista que como tú no tienes, pues yo llego y te ayudo, ¿no? O sea, esta visión se tiene mucho. Sí, que al final de cuentas, ese tipo de mentalidad puede ser hasta dañino. Claro, contraproducente. A una comunidad. No es decir que apoyo asistencial, sí, eso también es necesario. Y sí, como tú dijiste, en especie, nosotros promovemos esos tipos de donaciones. Hay momentos en que sí, la verdad, las personas están en necesidad y tienen una necesidad que tiene que ser cumplida. Las básicas, ¿no? Básicas, así es. Sí, la fundación aporta en eso, pero nuestro gran esfuerzo son en los procesos, y procesos de desarrollo, procesos participativos, procesos comunitarios. Y una de las maneras en cómo nosotros hacemos, invertimos esos recursos en maneras más estratégicas, cuáles son nuestros mecanismos, pues tenemos programas, tenemos fondos, muchos son los que los mismos donantes van desarrollando, en conjunto con nuestros aliados, con las organizaciones de la sociedad civil, con expertos, profesionales. Y actualmente la fundación tiene 4 programas activos en el tema de educación, de jóvenes, de igualdad de género y de desarrollo comunitario. Entonces, de algunos de esos programas ya es un apoyo que hemos estado ofreciendo a una comunidad en particular. Por ejemplo, en nuestro Fondo de Desarrollo Comunitario hemos estado acompañando al Centro Comunitario en Los Patios de Estación. Está desde, de hecho, 2002. Y no solo donantes locales, pero internacionales muchas veces suman a nuestros proyectos. Mientras otros fondos, abrimos convocatorias e invitamos al público, las organizaciones, pero no necesariamente tiene que ser legalmente constituido un grupo para acudir a nuestro apoyo. Puede ser colectivo, puede ser cualquier agrupación. Y eso es muy único de la fundación, porque no cualquier institución, estancia que canaliza el recurso o cuenta con fondos es mucho más exigente. Claro. Sí, y la fundación, al contrario, nosotros creemos en esas iniciativas de base, que es lo que está pasando en la comunidad. Y entendemos que esos requisitos fiscales, legales, pues primero son muy, muy rígidos. Rígidos, claro. Complicados. Claro. Sí, para una persona, pues, que digamos... Que tiene acceso a la información, que tiene acceso a la educación, pues evidentemente hemos tenido acceso a educación delimitada, ¿no? Nunca nos enseñan a llevar procesos fiscales y demás. Y ahora, una de las cosas que hemos estado platicando en diversos grupos, sale el tema de la reforma fiscal, cómo se va viendo, pues, las consecuencias que está teniendo para la gente de a pie, para la gente, para las personas físicas, que no tenemos mucha idea de cómo se maneja eso de los impuestos, pero lo que sí sabemos es que nos afecta en el bolsillo, ¿no? Eso sí es muy fácil como sentirlo y verlo. Y de repente tener que contratar a una contadora, a un contador, estar declarando, aunque sea en ceros, buscando facturas. O sea, todo eso complica, por supuesto, los procesos. Y me imagino que más a nivel de comunidades, independientemente del tipo de comunidades que sean, pues estos procesos no son tan cotidianos, y de repente que te digan es que tienes que estar constituido. Claro, yo entiendo que hay estos candados que ponen, como si eres una asociación civil, suponemos tal vez que haya un mayor compromiso de cumplimiento del proyecto, ¿no? De capacidad de recursos, de gente, pero... pues muchos de los procesos más interesantes, más productivos, más satisfactorios, están en esos grupos que no tienen esta fluidez o este marco fiscal jurídico como en esos términos, ¿no? Entonces creo que este tipo de iniciativas en donde no es necesario estar constituido, pues funciona de maravilla para un montón de grupos, sobre todo juveniles, por ejemplo, que pues están entrándole al tema de la colectividad, del trabajo conjunto, ¿no? Así es, la fundación, de hecho nuestro presidente Eric Friend lo dice mucho, nosotros muchas veces enfocamos en el qué hacer en el grupo, en el colectivo. Queremos apoyar a los grupos y colectivos, y ya se pueden ser, y son más que bienvenidos organizaciones que claro. Son legalmente constituidos, que ya están haciendo, ya están metidos en sus comunidades, ya están hasta promoviendo unos temas, están apoyando a sus compañeros, compañeras, impulsando los procesos colaborativos, participativos, y que muchas veces simplemente no le alcanza el tiempo, el recurso, el conocimiento tal vez de esos procedimientos legales y fiscales, en vez se invierte su enfoque y atención en su quehacer, ¿no? Del grupo. Entonces nosotros creemos mucho en esas iniciativas y lo queremos apoyar, lo queremos enriquecer, y hasta casi como respaldamos a esas iniciativas de los términos legales y fiscales, ¿no? La fundación es la que respalda esas iniciativas, está la que administra el recurso, revisa que cada peso que entra a la fundación está respaldado, está comprobado. Pero tampoco no queremos ser como la mamá o el papá. Claro. Queremos que se independicen, ¿no? Es que se crezcan, que se fortalezcan esas iniciativas, y al mismo tiempo ofrecemos esas herramientas, conocimientos, y hasta exigimos a los mismos grupos y organizaciones en... por ejemplo, en llevar a cabo sus metas, sus planes, lo que presentaron en la cronograma de sus actividades, elaborar un presupuesto, hacer cotizaciones, hacer compras, administrar su propio recurso, comprobarlo. Eso es, la fundación sí exige eso, porque al mismo tiempo nosotros entendemos que esos son procesos y experiencias vitales, ¿no? Claro. Y en ese sentido vamos fortaleciendo esas iniciativas y los grupos para que un día, el día que ya no van recibiendo el apoyo de parte de la fundación, se sientan más fortalecidos, más desarrollados, más capacitados a pedirlo en otros lados, hasta puede ser estancias, ¿no? O sea, el chiste es justamente esto, generar las condiciones que posibiliten la autogestión, la autosustentabilidad, ¿no? O sea, no, en este sentido que comentábamos, no asistencialista, en como sucede con algunas instituciones o con algunas formas de gobernar, por ejemplo, en donde es como súper paternalista o súper yo te cuido y entonces tienes las condiciones básicas, aunque no sean las mejores, pero las tienes y entonces ya no dices nada, ¿no? Estás conforme, digamos. O esta ayuda, que por supuesto que entiendo que hay muchísimas personas en un país donde más del 60% está en situación de pobreza, por supuesto que las necesidades básicas se tienen que solventar y muchas veces es desde sociedad civil que sucede esto, ¿no? Frente a la irresponsabilidad del Estado. Pero estos compromisos que plantea organizaciones como Fundación Comunidad es justamente eso. Aquí está el recurso, aquí lo puedes hacer, lo puedes plantear, tienes que cumplir, ¿no? Estos lineamientos que siempre el objetivo, la justificación, el dinero y demás, comprobar que por supuesto el recurso se utilice de buena manera o al menos como lo planteaste, pero en el camino hacia la autogestión, pues hacia la autosustentabilidad, de manera que vayamos conociendo otras maneras de generar recursos. Y eso a mí me parece muy interesante, sobre todo en esto de los temas de juventudes, por ejemplo, o el tema de mujeres, que digamos son los sectores que quizá tienen menos acceso a la información al respecto de eso, o menos aprendizaje en cuanto a el sostén económico, ¿no? Seguimos viendo a generaciones de mujeres a quienes se les enseña que el fin de la vida es ser madre, es quedarse en su casa, es como si no hubiera otras opciones, y entonces la parte productiva, pues de repente nos vamos topando en el camino con las dificultades. Entonces, pues esta manera de gestionar y de obtener recursos me parece súper interesante. Y a mí me gustaría saber, justamente en el tema de las mujeres, ¿cuáles son los temas que abundan en este programa de equidad de género, se llama? Así es. Es nuestro otro fondo que, pues, un poquito de historia, inició más o menos en 2010. Uh-huh. Cada año intentamos abrir convocatorias. Se fue impulsado por una mujer mexicana que cree mucho en esta, pues, tiene un fuerte deseo en cambiar la desigualdad que existe entre el género. Ella en particular apoya a iniciativas que están impulsadas por las mujeres, aun si sabemos que es un tema que tocan los dos géneros, pero en particular ella apoya proyectos que están coordinados por las mujeres. Claro. Hasta que ellas otra vez son las que aprenden, hasta que llevan a cabo, que presentan sus iniciativas, que se organizan, que llevan a cabo sus ideas, sus programas, que fortalecen sus capacidades de organizarse, de trabajar en colectivo. Y no cerramos a los temas que apoyamos. Nosotros, ¿cómo funcionan este fondo? Igual con nuestro fondo de jóvenes, abrimos una convocatoria, recibimos propuestas y llevamos a cabo un comité de selección que está constituido por personas que son profesionales, que llevan experiencia, conocimiento en el tema de igualdad de género. Llevamos a cabo una selección bastante riguroso. Igual participan las mismas donantes del fondo. Y entonces los temas que nosotros apoyamos, pues cada año cambian. Este año estamos apoyando dos proyectos. Uno tiene que ver con en Temisco, de un grupo que se llama Sabia Fertilidad, que trabaja, que está impulsando el tema de cómo llevar a cabo un embarazo pleno de mujeres jóvenes a través de actividades artísticas como yoga, como manualidades. Otro proyecto que nosotros estamos apoyando este año se llama Talabot Teatro. Es un grupo de un colectivo de mujeres actores del centro. Se reúnen en el centro, de hecho ya tienen un local cerca de la catedral, y ellos notaron que en el centro hay muchas mujeres adultas mayores que son muy activas y siempre buscan actividades artísticas, culturales. Se dan cuenta que no hay suficiente servicios, oportunidades para ellas. Entonces se decidieron a hacer ese colectivo con las mismas mujeres adultas mayores en el centro. están dándoles clases de teatro y al final van a hacer una obra la que van dirigiendo las mismas mujeres, de temas pues pertenecientes a sus vidas, sobre todo yo creo que la experiencia de una adulta mayor. Súper. ¿Y cuánto dura estos proyectos? ¿Qué este proyecto, esos dos proyectos, pues de esta convocatoria, tiene la duración de más o menos 6 meses. Uh-huh. En los años anteriores, de 6 a 1 año. Yeah. La duración de un proyecto. Y para darles un poquito hasta algunos otros ejemplos de los tipos de proyectos que hemos apoyado, uh-huh. en el año anterior. Apoyamos al grupo que se llama Con Decisión Mujer por Morelos. Oh, ya. Yeah. Sí. Uy, súper. ¿Los ubican? Ajá. Claro que sí. Ajá, y sí. Trabajaban el tema de violencia entre noviazgo. Uh-huh. Muchachas de la universidad en pueblos que se ubican afuera de estas áreas urbanas. Uh-huh. Apoyamos a la Red de Trabajadores Domésticas del Hogar Morelos, así se llama, una red de mujeres, trabajadoras domésticas que viajaban a varios municipios dando talleres de temas de género, uh-huh. y también de los derechos de la trabajadora doméstica. Ya. ¿Es CAGDA? CAGDA fue la organización que les acompañaba en el proceso, que les apoyaba, les fortalecía, pero fueron mujeres de CAGDA que hicieron su propio colectivo, su propio proyecto, como impulsaron su propia iniciativa dentro de CAGDA. Otro está un proyecto del Centro Innovación Tecnología Alternativa, se llama CITA. Llevado a cabo por arquitectos en Ana Toledo y César Añorbe. Son arquitectos bastante conocidos que aquí en Morelos que promueven, César Añorbe promueve ya por muchos años temas de baños secos, técnicas alternativas, uh-huh. ecológicas. Como casas ecológicas. Casas ecológicas, sí. Yeah. Y Ana Toledo llevó a cabo un proyecto que se llama Enjabonarte en Santo Domingo Ocotitlán, de Postlán, uh-huh. trabajando con mujeres que elaboran sus propios jabones biodegradables. Porque se dio cuenta que la mayoría Ocotitlán son las mujeres que laven. Claro. Las mujeres que están relacionadas al tema del medio ambiente y en particular uh-huh. del agua, uh-huh. y igual con los jabones que se usan se los contaminan. Entonces sí se puede implementar otros tipos de materiales de jabones que sean más biodegradables y al mismo uh-huh. tiempo enseñar a las mujeres usando técnicas alternativas como una bici licuadora. Órale. Entonces se fueron a licuando todos los materiales del jabón montando encima de un bici. Wow. Entonces enseñaron esas técnicas. Hacen ejercicios, hacen algo productivo, se divierten, supongo. Ajá. Y se puede hasta aplicar una bici bomba, ese tipo de energía manual a otros tipos de actividades o productos. Uh-huh. Y también para que esas mujeres aprendan a hacer una actividad que le puede generar algún tipo de ingreso. Claro, ¿no? Claro. Que eso también tiene que ver con irse por otro lado de esta cuestión asistencialista. Y te lo digo porque yo lo veo ahora en las instituciones de gobierno o en algunas organizaciones y demás, o en la vida en general. De repente hay esta idea de que estas poblaciones que nos han hecho creer que son vulnerables, es decir, que nacemos vulnerables mm-hmm. por ser mujeres o por ser de la diversidad sexual o por ser jóvenes o por ser con alguna discapacidad o por ser indígenas, o sea, todas estas condiciones que a fin de cuentas generan la diversidad social, cultural que tenemos y que es maravillosa, pero que a fin de cuentas nos han hecho creer que nacimos vulnerables, mm-hmm. cuando en realidad, pues, lo vulnerable lo impone el Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, somos poblaciones vulneradas, uh-huh. y ahí cambia como la perspectiva al respecto. Y entonces cuando nos damos cuenta que no es que hayamos nacido así, sino que más bien las condiciones no nos permiten quizá ver de otra manera o actuar o vivir de otra manera, pues más bien, más que ayuda, como en este sentido, pues justamente necesitamos este tipo de procesos en donde participemos activamente. Y yo pienso, por ejemplo, en este en este tema que mencionabas de la organización Con Decisión Mujeres por Morelos, que ahí le mandamos un saludo a Ana María si nos está escuchando, una mujer con toda la experiencia, con un montón de cosas, de herramientas que compartir, porque además son así, como compartidas en ese sentido. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los refugios de mujeres, mujeres en situación de violencia, que pues además de atravesar por una situación tan difícil como es esta, que muchas veces no son golpes o actitudes más psicológicas, que son gravísimas, sino que realmente se enfrentan a situaciones muy graves, intentos de feminicidio, violaciones por parte de sus parejas todo el tiempo, o sea, cosas que de verdad hace falta de repente pensar un poquito qué pasaría si estuviéramos nosotras en una situación así o alguien que queremos. Y lo que a mí me parece que lo que menos se necesita es ir a sacarlas de su casa, de su trabajo, de su comunidad, de su calle, de su cuarto, o sea, de eso que les pertenece como territorio, sacarlas y llevarlas a un lugar en donde pues pueden estar 3 meses, ¿no? Porque además hay un límite. Y dices, claro, cuando está de por medio la vida de las mujeres, por supuesto que hacen falta o que son positivas, me parece, ese tipo de acciones de emergencia. Pero, ¿qué haces con esas mujeres ahí adentro? O sea, ya que tienes un refugio, pues estas actividades lúdicas, no nada más para tenerlas haciendo algo, ¿no? Y que no se aburran o que pase el tiempo, lo que sea. Este tipo de cosas que les muestra las posibilidades de generar sus propios recursos, de independizarlas económicamente, me parece que es una de las grandes herramientas dentro y fuera de los refugios, dentro y fuera de relaciones violentas, de esas herramientas que te hacen, que hacen que tu vida cambie. O sea, si eres independiente económicamente, ya estás como en otro nivel, ¿no? O sea, hemos visto que la violencia contra las mujeres está en la clase alta, en la clase media, en la baja, con doctorados o con la primaria o sin educación formal o lo que sea. Eso lo sabemos, pero sí hay una diferencia, me parece, en las condiciones o las posibilidades de salir o de por lo menos confrontar una situación de violencia cuando tenemos las herramientas que nos ayudan a generar recursos. Y entonces, este tipo de cosas en donde además no es solo enseñar un trabajo asalariado, de esos que también hay explotación de en esas condiciones para hombres y para mujeres, sino que son cosas que seguramente a estas compañeras les hace muy feliz, subirse a una bici, licuar cosas, no utilizar energía eléctrica, no utilizar productos que hacen daño a la salud, y además ver el resultado de los jabones, y además ver el resultado de la venta. O sea, me parece que son propuestas muy completas, muy, muy bien pensadas, y que me imagino que la Fundación Comunidad lo que hace es acompañar esos procesos, porque son las propuestas de la gente, ¿no? Son los proyectos de la gente, que de repente tenemos inquietudes y no sabemos bien cómo por dónde empezar. Y cuando llegas a un lugar como este, que te dicen, claro, se puede por aquí, por allá, con este recurso y demás, pues es justo el acompañamiento que se necesita, ¿no? En las comunidades, justamente. Sí, así es. De hecho, la Fundación últimamente nosotros estamos implicamos una ¿cómo decirlo? Una técnica muy especial, una estrategia muy específica en justamente cómo nosotros damos ese acompañamiento. Hace 6 meses, con el apoyo de un programa que nos dio fundaciones internacionales y nacionales, pudimos fortalecer un poquito esta área y contratamos con unos personal en la fundación que dimos el cargo de mentora y en los fondos específicos. Entonces, Rubén Rodríguez, por ejemplo, es nuestro mentor del Fondo de Jóvenes. Contamos el área de mentoría para equidad de género y de desarrollo comunitario. Y a este personal de la fundación igual son personas que tienen interés y las capacidades y experiencias y conocimientos en sus temas muy particulares de esos fondos. Y justamente eso, ellos son los que dan acompañamiento a los grupos, porque nosotros tras una convocatoria, tras de otra, dimos cuenta que no es suficiente nada más otorgar el recurso, administrarlo, llevar a cabo visitas, asegurar que se llevan el proyecto, porque sí se requiere un proceso mucho más cercano, un proceso en donde estamos, lo cuidamos mucho, el rol, el cargo que lleva a cabo el mentor, mentora, quienes no son responsables del proyecto, de esas iniciativas, mucho menos ni toman el rol o tareas de coordinación, porque igual eso puede crear dependencias, relaciones no saludables para los grupos que están llevando a cabo los proyectos, pero van acompañando, van surgiendo, van ofreciendo oportunidades adicionales, vinculamos a otros profesionalistas como la misma Alejandra Rangel. Llevó a cabo un taller de procuración de fondos. Súper, es una experta. Sí, fue buenísimo. Una súper experta, Ale. Sí, y eso lo hicimos porque vimos necesidad y oportunidad para los grupos de jóvenes que estamos apoyando, que están trabajando los temas de artes, de la cultura, cómo entender este tema de emprendurismo, de gestión para esos tipos de grupos. Claro. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Nuestro mentor vinculó esos tipos de recursos, pero también puede ser vinculando los grupos entre ellos mismos, porque que es la realidad muchas veces en las comunidades y la sociedad civil, es que nosotros somos muy individualistas y no colaboramos, no trabajamos ni conocemos muchas de las organizaciones que trabajan por el tema de salud, ni colaboran ni se conozcan, ¿no? Porque hay un poquito de sentido de competencia o están buscando gestionando los mismos recursos. Entonces la fundación es muy intencional en ese sentido también, a vincular a los mismos esfuerzos, iniciativas, los grupos entre ellos mismos, a darles las oportunidades a los coordinadores y coordinadores de los proyectos en que se sumen su responsabilidad. Por ejemplo, le pedimos que se suman, quedarse encargado del área de los stands en el evento que vamos a llevar a cabo, el evento conmemorativo. Entonces ahí van a estar presentes los y las coordinadores de los proyectos actuales que estamos llevando a cabo, van a organizar y su espacio en la manera más apropiada, en cómo le gustaría dejar al público, a los demás, conocer sobre su labor. Entonces ese es el tema muy importante, el tipo de acompañamiento que da la fundación, ¿no? ¿Qué acciones nosotros implementamos, tomamos en cuenta para que asegurarnos que el día que nosotros despedimos o los grupos despiden de nosotros o ya no estamos vinculando, canalizando ese apoyo, que ellos siguen con su iniciativa, con sus proyectos, siguen trabajando en el colectivo, organizándose, que sienten a lo mejor a través de los proyectos que llevan a cabo con la fundación, que sienten un poquito hasta más empoderados, que si nosotros podemos organizarnos, podemos vincularnos con diferentes recursos que existen dentro de mi propia comunidad. Y ese es otro tema, porque la fundación igual trata a romper muchos de esos esquemas y paradigmas que existen sobre las comunidades. Así es. Las comunidades que son conocidas marginadas, vulnerables, como lo que tú estuviste comentando, que cómo romper las relaciones paternalistas, del clientelismo. Nosotros, es muy importante para la fundación en trabajar con las iniciativas que ya están impulsando la misma comunidad, cuando nosotros acercamos a la comunidad. Primero, conocer lo que está pasando en la comunidad. Las comunidades son muy enriquecedores y cuentan con muchísimo recurso que ni nosotros damos cuenta. A lo mejor lo que está actualmente, lo que nos ha ayudado mucho como impulsar este tipo de acercamiento a las comunidades, fue un concepto que se llama ilusionismo social, que promovía la fundación también a través de a un colectivo, se llama UNILCO, de ilusionistas sociales, que les pedimos que nos acompañen en esos procesos en las comunidades ellos igual hablan mucho de la forma en cómo hacemos las cosas en las comunidades, ¿no? Que no venimos a imponer las ideas, que trabajamos con la gente, con ideas de la gente, con sus propias iniciativas, sus propios esfuerzos, intereses, qué es lo que ellos quieren hacer en la propia comunidad, qué es lo que cuentan en la comunidad, cuáles alianzas tienen, qué conflicto existe dentro de la comunidad. Entonces, ese tipo, este colectivo nos ayudó mucho a impulsar esta forma que no impone, ¿no? Que promueve una estrategia de acompañamiento al trabajo que la fundación lleva a cabo en las comunidades y con los grupos. No, pues está súper, súper interesante. Yo sé que te tienes que ir antes de que finalice el programa. Solo me gustaría hacer dos preguntas. Una, ¿hay convocatorias abiertas todo el año o solo al inicio o cómo está eso? Y dos, ¿cuántas personas se necesitan mínimo para impulsar un proyecto? Ok, muy buena pregunta. Nosotros intentamos abrir convocatorias cada año para nuestro Fondo Jóvenes y Equidad de Género. Esa es nuestra meta. Más que nada es cuando nosotros llegamos a la meta de recaudación. Y la mejor manera en saber en cuándo está abierta las convocatorias están por las redes. Nosotros lo publicamos en las redes. Nosotros contamos con un perfil en el Facebook que se llama Fundación Comunidad AC y también con la página. Los dos son activos. Se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo también. Les voy a proporcionar. Es fundacioncomunidadac@gmail.com. Está para cualquier grupo colectivo que le llamó mucho atención, está de lo que yo tuve que compartir. En esos años estamos sobre todo enfocando en lo que está pasando en las comunidades, entonces queremos dirigirnos más a los grupos, o grupos de base, que se puede decir, en los cuales muchas veces ni llegan la convocatoria. Claro, claro. Estamos pensando en expandirnos, a lo mejor no casarnos con esa manera de trabajar en la convocatoria, a lo mejor más ir allá a las comunidades, a conocer cuáles son los grupos donde están. En particular, estamos buscando iniciativas de los y las jóvenes y también de las mujeres. Necesitamos, hay una gran, esta muy buena oportunidad para la Fundación fortalecer nuestro Fondo de Equidad de Género. Entonces, cualquier institución, este grupo o mujer que lleva esos conocimientos, que tiene la experiencia, que le interesa, que nos acercan, o que conozcan a grupos de mujeres en todo el estado. Estamos abriéndonos a todo el estado. Y más que nada, la mejor manera sí que les puedo decir es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo. Otra vez es fundacioncomunidadac@gmail.com o a través del Facebook. Que ahí en Facebook, en el Facebook de las Brujas de Venus y en el mío personal como Bruja Mística, están etiquetadas las páginas de Fundación Comunidad. Así que, pues igual a través de nosotras se pueden poner en contacto y pues escribirles algún correo. Y sobre todo que a mí me parece muy importante esto que acabas de decir, Polina, de salir de las redes sociales, de convocar a partir de otros recursos, a lo mejor carteles, a lo mejor otro tipo de cuestiones, pero algo que me parece muy importante es que la banda que esté en redes sociales lo pueda compartir fuera de las redes sociales, lo pueda compartir en sus comunidades, pueda hablar, ya ves, el rumor de boca en boca, pues siempre es como se difunde mejor la información. Entonces, claro, en redes sociales lo estaremos compartiendo, lo estaremos rolando, pero pues también a la bandita que nos escucha, que además escucha Medios Libres y que conozca alguna persona, algún grupo que quiera participar con Fundación Comunidad, pues que también le hable de estas iniciativas y que se pongan en contacto con ustedes. Sí, que nos acerquen, porque aún no tenemos abiertas las convocatorias. Todo el año nosotros vinculamos a otros recursos que son pertinentes a los esfuerzos de los mismos, la juventud morelense, de las mujeres, por ejemplo, los mismos talleres, ¿no? Si nos acercan y dicen, yo soy un grupo, una persona interesada en ese tema, está ya le vamos a tener identificado, ¿no? Uh-huh. Y le vamos a estar difundiendo esas oportunidades que vienen de la fundación. Súper. Uh-huh. Pues entonces, yo te agradezco mucho que hayas estado acá conmigo, Paulina, que nos hayas invitado a este evento el próximo sábado, acuérdense, a las 11 de la mañana, en la empresa... Bookman Laboratorios. Bookman Laboratorios. Ojalá que nos puedan postear ahí en redes sociales el nombre para que no se nos olvide, y pues estaremos al pendiente de las convocatorias, de la información ahí en redes sociales conectadísimas. Y de verdad, muchas gracias por estar acá. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias Estefanía y al espacio, a Radio Chinelo, por compartir un poquito de la fundación, también del evento. Esperamos a todos ustedes, al público en general, estaremos más que encantados a poder conocerles, compartir la labor de la fundación, y otra vez les prometemos que lo van a pasar bien. Pues ahí está la información, ojalá que se lancen este sábado, y cualquier cosa, pues ahí en redes sociales se pueden poner en contacto con Fundación Comunidad o con las Brujas de Venus, y estaremos rolando también la información. Pachita, nos vamos con la cápsula del tornillo de la tuerca, esta cápsula que hemos estado pasando en los últimos programas de este programa del País Vasco. De verdad, búsquenlo en las redes sociales, está en YouTube los videos de El Tornillo de la Tuerca, así lo pueden buscar, y también lo hemos estado rolando en el Facebook de Las Brujas de Venus. Así que nos vamos con esto que ya está listo. Muchas gracias, Paulina, y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de la tuerca. Hoy vamos a hablar del azul y el rosa. Según la RAE, azul es el color del cielo sin nubes, el quinto color del espectro solar, y rosa es que es del color encarnado poco subido, como el de la rosa ordinaria. No parece que hayan encontrado razones objetivas para decir que el rosa es un color de chicas, así que vamos a ver qué dicen del sexismo. Según la RAE, sexismo es atención preponderante al sexo en cualquier aspecto de la vida, o bien discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior a otro. El problema es que el sexismo no es solo la idea errónea de que mujeres y hombres tenemos diferentes gustos, expectativas e inquietudes por ser una cosa o la otra. Vamos a ver un ejemplo. Esto es un huevo Kinder de chicas. Lo sabemos porque es como el normal, pero con flores rosas. Esto es un huevo Kinder de chicos. Lo sabemos porque es el normal. Vamos a abrir el huevo de chicas. Vamos a ver qué regalito trae. ¡Oh! Una bailarina flor que no sirve para nada. ¿Y qué no se salió en el de chico? Una pelota. Lo malo es que esto tiene implicaciones políticas. Las cosas que se supone que nos gustan y que nos inquietan a las mujeres no son importantes, son cosas de chicas. Están las cosas normales y las cosas de chicas. Y luego están las cosas importantes que no son rosas. Hoy os dejamos con una frase de Poulain de Lavar, un hombre del siglo XVIII. Es incomparablemente más difícil cambiar en los hombres los puntos de vista basados en prejuicios que los adquiridos por razones más convincentes o sólidas. No existe ninguno tan antiguo ni tan universal como el que se tiene sobre la diferencia entre los dos sexos y todo lo que depende de ella. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Radio Sumac. Madres de los 43 estudiantes agredidos y desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace 4 meses, marcharon este 26 de enero desde 4 puntos de la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de sus hijos. Encabezando la llamada Octava Acción Global por Ayotzinapa, las madres de los normalistas desaparecidos salieron desde el Auditorio Nacional, la Avenida Tasqueña, Indios Verdes y Calzada Zaragoza, en dirección al Zócalo Capitalino. A fin de cobijar la demanda de justicia, cientos de contingentes de personal docente, estudiantes, trabajadoras y trabajadores caminaron detrás de las madres. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos pidió al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michael Force, que promueva estándares de protección con perspectiva de género para personas activistas en riesgo. A propósito de la consulta regional sobre la situación de las personas defensoras que realizó la ONU en Guatemala este 26 y 27 de enero, Jessica Sánchez Maya, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca e integrante de la Red Nacional, explicó que se presentaron ante el relator datos para que vea que continúan las agresiones hacia mujeres que trabajan por la justicia y la igualdad. En 15 años y con 90 acciones que deberán realizar dependencias federales, el gobierno de la República pretende reducir a la mitad el número de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad y al mismo tiempo erradicar las gestaciones en niñas menores de 15 años. La semana pasada se anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, que mediante 5 objetivos y 19 líneas de acción define las tareas a realizar por instancias federales para frenar la alta incidencia de embarazos tempranos, que organismos internacionales identifican como un problema de salud pública. Las pacientes con cáncer de mama, quienes en su mayoría reciben tratamiento hormonal, corren el riesgo de que su salud ósea se vea afectada por los medicamentos que reciben si estos efectos secundarios no se previenen de manera adecuada. Así lo explicó en conferencia de prensa el doctor Samuel Rivera Rivera, oncólogo adscrito al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cientos de jubiladas y jubilados de Mexicana de Aviación, quienes llevan más de 4 años exigiendo que la empresa declarada en quiebra en 2014 reanude el pago de sus pensiones, protestaron este 29 de enero desde las 6 de la mañana en sendas movilizaciones afuera de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para exigir el pago de sus pensiones. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la cápsula de El Tornillo, de La Tuerca. De verdad, búsquenlo en YouTube, así lo pueden encontrar, los videitos bastante buenos. Y este que presentamos el día de hoy sobre el rosa y el azul, estos mitos sobre los colores específicos para los hombres y para las mujeres, para los niños y para las niñas sobre todo, que bueno, me gustaría relacionarlo con una de las noticias que nos presenta el teaser de CIMAC, que por cierto agradecemos que siempre puntualmente nos envíen esta información. Y pues una de las problemáticas que se siguen viendo, que se siguen trabajando, es el tema del embarazo adolescente. Juventudes, adolescencias de 12, 13 años en una situación de embarazo, de relaciones sexuales, sin información, sin métodos anticonceptivos, sigue siendo una problemática. Y por supuesto el tema de la seguridad, el tema de las violaciones sexuales hacia niñas de distintas edades que sigue manifestándose, que sigue presentándose, y que entonces nos habla de una irresponsabilidad, de una falta de compromiso por parte del Estado, no solo del Estado mexicano, sino a nivel mundial, en donde las niñas y las adolescentes pues no tienen, sobre todo, aunque también los adolescentes pues no tienen las condiciones necesarias para tomar decisiones de manera informada, de manera autónoma, de manera libre, pues sobre su sexualidad, su vida, su reproducción. Y entonces, ¿cómo esto se relaciona con el azul y el rosa? Pues muy fácil, el cargarle de manera simbólica estos mensajes a los niños y a las niñas desde el momento que nacen, pues no solo tiene que ver con el color, bien lo decía la cápsula de El Tornillo, sino con todas aquellas cosas de chicas, decía, que tiene que ver con cuestiones de sensibilidad, de debilidad, de sumisión, de maternidad o de estereotipos de belleza, que van, digamos, englobados con el paquete completo del color rosa. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los niños, con el comportamiento esperado en los niños varones, que tiene que ver con la fuerza, con el uso de las armas, con la solución de los conflictos a partir de la violencia, con la dominación, el trabajo remunerado, y bueno, todos estos roles y estereotipos que se van cargando a través de la vida desde el momento que una persona nace, pues termina o puede terminar digamos, complementado con la falta de educación sexual desde los primeros años de vida, con la falta de métodos anticonceptivos, de información, de servicios de salud y, por supuesto, con la cuestión de la seguridad. La falta también de condiciones para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, la penalización del aborto, todos estos tabús religiosos, es decir, todo esto, todas estas cargas simbólicas, pero que además se viven en el cuerpo durante la vida, pues es justo lo que pues se trabaja pues desde diferentes espacios para erradicar, y pues podríamos ir empezando con las nuevas generaciones a decirles, pues hay una gama de colores, no solo está el rosa y el azul, sino todos los colores que están a disposición de todas las personas y que no tienen nada que ver lo que tengamos entre las piernas con el color que vamos a usar, pero además con el rol que vamos a ejercer o con la obligación de ser madres, ser padres, de trabajar en ciertas cosas o ejercer ciertos derechos o no. Así que pues esta lo complementamos, la cápsula del tornillo, con el teaser de Noticias CIMAC, y bueno, pues queda ahí para la reflexión. Tenemos varios comentarios, afortunadamente. Mandamos saludos a Jacqueline Castro, que nos anda escuchando, le mandamos un abrazo. Está también Juana Aloca, como siempre, haciendo comentarios. Al respecto de la entrevista, de la charla que tuvimos con la compañera Polina de Fundación Comunidad, y dice Juana Aloca, me parece muy interesante porque en algún momento pensamos que podemos salvar a alguna mujer de una vida de violencia, por ejemplo, y nos damos cuenta que no es así y nos frustramos. Pero lo que hace falta es dar opciones, información, actividades donde solas salgan de su condición. Es como cuando se dice que no se da pescado, sino que se enseñe a pescar, y es mucho más efectivo. Así que, pues muchas gracias a Juana Aloca, y dice, da la impresión de que las cosas de chicas son cosa inútil, esto en cuanto a la cápsula, y las de chicos son útiles, importantes y hasta divertidas. Y en ese sentido, pues comparto la opinión de Juana Aloca, esta sensación que de repente tenemos al ver alguna mujer, sobre todo mujeres cercanas, sobre todo mujeres que pues tenemos alguna relación de familia o de amistad o lo que sea, a una mujer que queremos y que vemos que está en una situación de violencia, pues claro, la primera reacción podría ser querer ayudarla en este sentido, como de nosotras salvarla, sobre todo pues a quienes tenemos poca o mucha experiencia trabajando con estos temas, y de repente el ver la situación real, el ver que no es tan fácil como decirle a la mujer es que salte de ahí, es que deja a tu pareja, es que no te dejes, es que tu jefe esto o aquello, que no es para nada fácil, sino una problemática súper compleja, pues lo que una de las cosas que ayuda no es dejarla sola, porque me parece que las redes de acompañamiento son fundamentales en la liberación de algún ciclo de violencia, pero sí estas herramientas compartidas que tienen que ver con la independencia económica, con la independencia psicológica, emocional, todo eso que no solo nos aleje de una situación de violencia, sino que nos permita discernir, tomar decisiones, es decir, los procesos de empoderamiento, pues me parece, comparto, formas, maneras mucho más eficaces, aunque a veces son un poco más lentas, a veces no, pero sobre todo en el entendido que pues erradicar la violencia o salir de una situación de violencia pues no es tema sencillo. Agradecemos también a Yunuen, que nos anda haciendo comentarios sobre Fundación Comunidad, dice excelente trabajo, y pues da ahí una buena propuesta de hacer algún convenio de colaboración entre Fundación Comunidad y las Brujas de Venus, este espacio que bueno, intenta generar este periodismo comunitario, no solo las Brujas de Venus sino Radio Chinelo, que bueno, evidentemente lo compartimos con Yunuen, que también es periodista, pues es fundamental en este país, así que ahí está la propuesta, pues está bastante chida, estaremos en contacto con las compañeras y compañeros de Fundación Comunidad para por supuesto ver qué podemos hacer en conjunto, y pues despedimos a Yunuen, que ya merito se va, Así que ojalá de verdad que se esté recuperando de salud. Mando saludos también a Aurora Sansores. Le mandamos un abrazo hasta el sur del país, que nos manda saludos acá en redes sociales. A Ceci Castro, un besote también a Ceci Castro, que ya va a ser tu cumpleaños, camarada. Te mandamos un abrazo de una vez. Y al colectivo Mistli Nahui Olin, también les mandamos abrazos y agradecimiento de que estén ahí escuchando. Antes de irnos, hay algunas invitaciones. Como siempre, hoy miércoles, es miércoles de jazz en La Baraque Cuerna, este espacio de difusión cultural y de entretenimiento que está ubicado en Boulevard Juárez, justo en la Glorieta a Juárez, en el 501. Nos invitan a este miércoles de jazz. Regresa Ricardo Pompa, camarada, excelente, excelente músico. Ricardo Pompa estará hoy en La Baraque, junto con Martín Taboada, con un proyecto nuevo que se llama El Yo. Nos dicen en La Baraque Cuerna que no hay cover, pero que evidentemente se necesita la credencial del lector para identificarse y poder pasar. Esto empieza a las 10 de la noche. Es Boulevard Juárez, 501, esquina Motolinía, en el centro de Cuernavaca. Y nos dicen sobre las promociones de chela: Indio, 2X Lager, 2X Ámbar, Tecate Roja y Tecate Light, 2x40, desde la apertura hasta las 10:30 de la noche. O sea que es media hora de promoción, me parece que sí. Y pues recuerden que en La Baraque Cuerna pues hay actividades todos los días, así que métanse al Facebook de La Baraque Cuerna para que ahí vean qué va a pasar en los siguientes días. El 6 de febrero estará DJ Pona, Electric Swimming Set, esto el 6, o sea el viernes, y el 7, el sábado 7, Hypnotic Eru Aram Rivera. Pues nombres bastante raros, pero ahí está. Seguramente es buena música, buena propuesta. Así que pues les espera La Baraque Cuerna a partir de las 10 de la noche, miércoles, viernes y sábado por lo pronto. Y les mandamos un saludo a todas las personas que hacen posible este espacio. Nos dice Juan Machín que el día de mañana jueves, es la expo de Gaby Videla en La Alondra, y el viernes es la expo del compa Juan Machín, Recuerdos Imaginarios, en El Gato Azul. Ojalá que nos pueda poner la dirección ahí en las redes sociales. Bueno, La Alondra la conocemos, está ahí en el centro de Cuernavaca, frente a la catedral, pero El Gato Azul no lo ubico, así que si nos puedes decir, Juan, ¿dónde es tu exposición Recuerdos Imaginarios? Y si nos puedes contar también sobre la rifa que están haciendo de obra, pues de bastante bandita que está ahí puesta y dispuesta con su obra. Ojalá que nos puedas comentar cómo va ese tema, si todavía hay boletos, si todavía se pueden comprar, en dónde se pueden conseguir y demás. Lo hemos estado posteando y lo has estado posteando tú, Juanito, en las redes sociales, pero pues para recordar acá. Y el sábado, los sábados de febrero, presenta la maga a Cristos. Uy, bastante chido. La maga, bueno, este lugar tan conocido ahí en Morrow, en el centro de Cuernavaca, a las 9 de la noche, los sábados de febrero, estará la presentación de Cristos, y dice la promoción de la maga: café, 50 pesos por persona, todos los sábados de febrero. Así que pues está bastante chida esa propuesta. Dice Juan Machín que la exposición de este viernes en El Gato Azul es en el antiguo Hotel Peñalba. Así que, pues, esta exposición Recuerdos Imaginarios ahí estará el viernes, y pues ahí lo estaremos posteando en las redes sociales. Antes de irnos, nos vamos a ir, antes también invitarles a comprar calendarios de Ayotzinapa, son calendarios de escritorio que están haciendo las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Estos calendarios se otorgan a cambio de una cooperación voluntaria, una cooperación mínima de 50 pesos, y el recurso pues obtenido de este intercambio será depositado a las familias de los 43 compañeros desaparecidos en Ayotzinapa, que por supuesto seguimos exigiendo la presentación con vida, seguimos exigiendo que pues haya un cese a estas declaraciones irresponsables por parte del gobierno federal y que pues se demuestren las investigaciones y las pruebas contundentes de lo sucedido en agosto, hace ya 4 meses, poco más de 4 meses, en Iguala, en Ayotzinapa, allá para los compañeros de la escuela rural de Ayotzinapa. Entonces, ahí están las compañeras de CIMAC, pues sumándose, por supuesto, a estos procesos de solidaridad y acompañamiento, y pues están ofreciendo estos calendarios de escritorio a cambio de una cooperación voluntaria mínima de 50 pesos para las familias de los 43 desaparecidos. Y sobre el tema, pues una noticia bastante lamentable, bastante indignante. El día de hoy, muy temprano, nos llegó la noticia de la desaparición del compañero Gustavo Salgado del Frente Popular Revolucionario. Por supuesto, la exigencia de la presentación inmediata y con vida, y pues se puede encontrar en la página frentepopular.wordpress.com pues la digamos la información acerca de este caso, que ya está corriendo también, por supuesto, en las redes sociales, y que nos sumamos a la indignación, nos sumamos a el grito de ya basta, ni una persona más desaparecida en este país, en donde pues estamos buscando a más de 22,000 personas, que por supuesto el tema de Ayotzinapa puso el dedo en la llaga de las desapariciones y las desapariciones forzadas, pero que por supuesto no se nos olvida que esto ha sucedido todos los días y por lo visto sigue sucediendo. Ha sido una estrategia del Estado también para acallar las voces críticas, las voces de protesta, las voces y las acciones que buscan pues revertir este estado de cosas, y pues nuestra solidaridad por parte de las Brujas de Venus, por parte de Radio Chinelo, a los compañeros y las compañeras del Frente Popular Revolucionario, que por supuesto no sumamos a la exigencia de la aparición con vida del compañero Gustavo Salgado. Desapareció el día de ayer a las 6:00 p.m. en el municipio de Ayala. Él se encontraba ya en un proceso de recuperación de las tierras para el pueblo. Y pues bueno, por supuesto que se exige a las autoridades estatales información sobre la situación de este caso y por supuesto la presentación con vida e inmediata del compañero Gustavo Salgado. Pues con esto nos vamos, pues noticias bastante lamentables, situaciones que nos hablan de la realidad que se está viviendo en el estado, en el país, a nivel global. Y pues que bueno, son oportunidades para organizarnos, para exigir que esto no vuelva a suceder, pero eso pues también depende de la participación, de la gente, de los hombres, de las mujeres, de las juventudes, de todas las edades, que estemos pues no solo cansados y cansadas de esta situación, sino dispuestos y dispuestas a actuar en consecuencia para revertir estas situaciones. Pues muchas gracias a quienes estuvieron con nosotras este día 4 de febrero de 2015. Es el programa 181 de las Brujas de Venus, y agradezco al Pachita que ha estado en controles el día de hoy. A las 7:00 p.m. entra Barrio Escucha. Hoy no hay Barrio Escucha, me están diciendo que no hay Barrio Escucha, y yo estaba muy emocionada porque la semana pasada la compañera Mayama anunció que este día iba a haber un programa especial sobre morras hip hoperas, sobre puras mujeres que hacen música de protesta a través del hip hop, pero me dice Pacha que el día de hoy no va a haber, así que seguramente nos lo repondrán la semana que entra. Y pues bueno, sigan la programación de Radio Chinelo, seguramente habrá musiquita. Y nos vemos, nos compartimos, nos escribimos en las redes sociales, en la página de Las Brujas de Venus, en mi Facebook personal como Bruja Mística. Ojalá que pongan ahí comentarios, algunas, pues la información que quieran compartir con nosotras, con nosotros, para eso son también las redes sociales. Y nos escuchamos, como siempre, los miércoles a las 5 de la tarde en vivo y los viernes a las 2 de la tarde por colectivafeminista.org.sv, los domingos al mediodía en rednosotrasenelmundo.org. Y pues agradecer a las compañeras que hacen posible estos espacios también a través de las redes. Pues nos escuchamos el próximo miércoles de 5 a poquito más de las 6 de la tarde. Muchas gracias a quienes estuvieron por allá y muy buena tarde. No te confundas.